Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. Emilio Sánchez en la selección del mejor medio para que se oiga bien la música. James Ray con Got My Mind Set on You, una canción que compuso Rudy Clarke y que originalmente fue grabada por James Ray en el 62. George Harrison la volvió número uno en los Estados Unidos. Oigamos a James Ray con Got My Mind Set on You. El turno es para Bobby Womack, de la película del mismo nombre, Across 110th Street, de la banda sonora de la película protagonizada por Anthony Quinn y Japet Cotto. Esta canción es popular y es un sencillo de Bobby Womack. Survive. I'm not saying what I did was all right.

you say. Something's eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight me. Open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. El turno es para Peter and Gordon. A World Without Love es una canción de este dúo inglés que se lanzó como su primer sencillo en el 64, alcanzando el número uno en la lista de sencillos en el Reino Unido en abril. La canción fue escrita por Paul McCartney y se atribuye a Lennon McCartney. Y vamos a escuchar, quiero aclararles que estas canciones hacen parte de una banda sonora maravillosa que se llama Last Night in Soho. And rain clouds hide the moon. I'm okay. Here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say. I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away. And don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. True love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away. And don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Turno para Gregory Porter. El tema Phoenix, que suena muy bien en este programa. Después de hoy lo vamos a dejar descansar un tiempo. Phoenix es un clásico de Porter. Este hombre vino a Colombia. Se presentó por una importante empresa de televisión que lo trajo. Y el álbum se llama All Rise. Para quienes estén interesados, salió el 28 de agosto en Blue Note Records. Gregory Porter, Phoenix. Our love, battered and worn, tired and torn, you've grown tired.

till you came into my life. And these are the arms that long to lock you inside every day and every night. Girl, and here is the soul of which you've taken control. Can't you see I'm trying to show love is anywhere inside. Anywhere inside. And these are the lips that can't help calling your name in the middle of the night. Middle of the night. Oh, and here is the man who needs to know where you stand. Don't you know I've done all I can? So decide. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Jaime Sánchez Cristo con ustedes, en el sonido Mauricio Amador, investigación Orlando Rivera, selección del mejor medio musical Emilio Sánchez. Cilla Black, Anyone Who Had a Heart, es una canción súper linda de Burt Bacharach y de Hal David, que hizo famosa Dionne Warwick en el 63. Esta es otra versión, que pues no es la de Dion, que fue éxito en todo el mundo. Llegó a los 10 primeros lugares de las listas en muchas partes. Esta es una versión, un cover de Cilla Black, una versión que fue número uno en el Reino Unido, pero en Estados Unidos no hizo nada. También de la película Last Night in Soho. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Oh, couldn't be another heart that hurt me like you. Every time you go away, I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Knowing I Turno para Ed Sheeran, Overpass Graffiti, una canción escrita por este hombre y lanzada para su disco de Asylum Records del 29 de octubre del 2021. Es el tercer sencillo de este trabajo. Y bueno, no hay mucho que hablar de Ed Sheeran. Escuchemos su música. Celebration, hip hip hooray, look. Photographs in sepia tones, so still the fire's barely fighting the cold. Alone, there are times when I can feel your ghost, just when I'm almost letting you go. The cards were stacked against us both. Canción maravillosa, canción de soul, no hizo nada en las listas. Fue el fracaso más grande de un hombre. Puede tener en esa canción más de 60 músicos. Su voz un poquito débil, pero tiene su swing. Cecil Holmes, Soulful Love, para un sello que era famosísimo en su época, Casablanca Records. Aquí los dejo con esta maravillosa canción. Let me take you into a world of fantasy, a world of love, a world of space. Just relax and come with me. Let me love you. Let me hold you close. Let me ease your troubled mind. Let yourself go and come with me. Relax now, baby. Just let yourself go. Cecil's gonna take good care of you, baby. It's gonna be just fine. So fine. Come with me. Come with me, baby. Into a world of soulful, soulful, soulful love. Ahora vamos con Katie Lang y el tema Kiss to Be a Dream On, compuesta por Harry Rubin y Oscar Hammerstein. Rubin la escribió y la llamó Moonlight at the Meadow para los Marx Brothers de la película A Night in the Opera. Esta canción también la hizo muy famosa Louis Armstrong, tal vez la canción más conocida del año 1951. Bueno, esta es la versión de Katie Lang. To build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you. just a moment, and my imagination will make that moment live. And give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Turno es para The Walker Brothers, Land of 1000 Dances, una canción escrita y grabada por Chris Kenner en 1962, éxito después de Cannibal and the Headhunters y Wilson Pickett. Recuerden, para quienes estén interesados en los Walker Brothers, un dúo de grupo de pop americano de los 60s y 70s, todo esto está en la banda sonora de la película Last Night in Soho. Y no es el Soho de Nueva York, es el Soho de Londres. Les recomiendo esta película, con la protagonista de Gambito de Dama. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo Jaime Sánchez Cristo con ustedes. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. En la selección del mejor medio musical para oír estas canciones, porque no es fácil encontrarlas, Emilio Sánchez. A continuación, Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Este tema es viejísimo. One Hit Wonder fue número uno en 1958. Es un instrumental como mexicanoide, se llama Tequila con The Champs. The light bulbs get

FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.